El país entero está atravesado de punta a cabo por el desorden generalizado, acompañado de robos y saqueos de los fondos del Estado, como vendiendo como prostitutos mercaderes las riquezas y los patrimonios del país y del pueblo, con las manipulaciones groseras del Poder Judicial, que actúa como un órgano de la corrupción gubernamental y de los cárteles del bajo mundo, que son las bases del actual gobierno, con una policía encabezada por un comprobado hampón que se ha guarecido en la Policía Nacional, siendo parte de sus escuadrones mafiosos y del sicariato. Ney Aldrin Bautista Almonte protagonizó el famoso asalto con un contingente de SWAT en La Mulata, paraje turístico de Puerto Plata, en el que allanó a la cabeza del citado contingente de agentes represivos con patente de corso para cometer todo tipo de desafueros contra las leyes y hasta para el asesinato de ciudadanos sin que nada les ocurra. Y efectivamente, en el caso de La Mulata, Ney Aldrin Bautista Almonte, siendo jefe del Cuerpo Criminal del Sicariato Policía Nacional de Puerto Plata y acompañado de su primo Pablo Almonte Morales, el ex general hoy retirado a la sombra de los millones y millones amasados robando, atracando y matando, como amparando cargamentos de cocaína, marihuana y todo tipo de drogas, en tanto Ney Aldrin Bautista Almonte prosigue haciendo lo único que sabe hacer, y para ello tiene como su brazo derecho al conocido general de horca y cuchillo Pablo Pujols al frente del DICRIM, que todo el mundo sabe que es un sicariato compuesto de desalmados asesinos, atracadores, traficantes, armadores de trampas a los ciudadanos con el famoso método de plantarles drogas, lo cual viene siendo denunciado de forma sistemática por la población sin que nada suceda. Ahora ya es conocido que los puntos de expendio de drogas que están instituidos en cada barrio y zona residencial del país entero, en todos sus municipios y provincias, es un negocio en gran parte propiedad por fuerza de la Policía Nacional y del DICRIM como de la DNCD. Se han estado emitiendo justos y fundados gritos de alarma por la generalización de la prostitución infantil, tanto de niñas como de niños. Son tan atroces los hechos que ilustran esta lacra social en la que se sindicaba precisamente a la Policía Nacional y a su oficialidad de su Estado Mayor como los gestores y cabecillas de esa ignominiosa práctica de envilecimiento y deformación de la juventud. Todo el gobierno del pálido plegato bochista del gángster Murmullo Dañino Medina se hacía el loco y sus funcionarios miraban para otro lado, y proseguía el flagelo de la prostitución infantil creciendo y proliferando. Esto ha llegado a tal extremo que comprobadamente, en un acto de simulación, una inútil Fiscalía de Protección a los Menores se vio obligada, por la presión de los escándalos y las orgías de corrupción e impunidad en este tan delicado terreno, que han tenido que acusar de violación, prostitución y de obligar a una niña de 14 años a hacerse varios abortos de embarazos fruto de las violaciones llevadas a cabo por esos dos altísimos oficiales del Estado Mayor de Lampa de la Policía Nacional. Se trata del general José Acosta Castellanos y del coronel Ángel Antonio Bautista Piña, quienes a la vez empleaban a la menor para hacer de mula en el transporte de droga. La joven actualmente está preñada de uno de estos dos rufianes y delincuentes policiales de alto nivel, y en el curso de las averiguaciones ha resultado de público conocimiento que hay cuando menos uno o tres otros altos oficiales policiales involucrados en la práctica de violación y prostitución de jovencitas que sus familiares cometen el error de enviarlas solas a los destacamentos policiales. Esos uno o tres altos oficiales más están involucrados tanto en las violaciones a la misma menor en cuestión como a decenas de niñas y jovencitas. Ahora, hace cosa de 2 días que en el barrio 24 de abril, que está después en el norte del llamado María Auxiliadora y la avenida Padre Castellanos, o 17, como también se le conoce, la fiscalía se presentó al lugar y allí concurrió la venal prensa prostituida y mediática, propiedad del clan oligárquico, principalmente del grupo del evasor de impuestos corrupto, varón de la corrupción Pepín Corripio. Como vuelven a concentrarse en el escándalo de Punta Catalina, el gobierno del pálido pelegato bochista del gángster Murmullo, Dañino Medina y Odebrecht. Siempre Odebrecht o una socia suya. Allí, en el 24 de abril, había un centro no solo de prostitución de niñas y niños, sino de elaboración de películas pornográficas protagonizadas en plena actividad de prostitución, pedofilia y lesbianismo, resultando en claro que el edificio de varias plantas y muy bien pintadito de amarillo es propiedad de un alto oficial de la misma cueva de criminales que es la Policía Nacional. Dicho oficial de la Policía Nacional ocupa la primera planta del edificio y con la mayor sangre fría y el más olímpico descaro afirma que el primer sorprendido es él, que viviendo en la primera planta y sabiendo todo cuanto se mueve a su alrededor, desconocía que en sus mismas narices estaba aconteciendo semejante drama de la depravación del más alto nivel criminal. ¿Qué hace Neyaldrín Bautista Almonte? ¿Qué hace el otro general sadomasoquista Pablo Pujols, jefe del DICRIM? ¿Qué hace el flamante procurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, alias Pánfilo Ganso? Por todas partes se producen situaciones delictivas que son protagonizadas por miembros de la Policía Nacional, y no solo de bajo rango, sino de su oficialidad y de los egresados especialmente de su escuela de cadetes. Pero entre todas esas implicaciones en las ocurrencias delictivas y de LAMPA a todos los niveles, resalta el hecho de que en el caso del atentado del narcotráfico y sus actividades en que resultó herido el farandulero del espectáculo venalizado de la pelota, David Ortiz, quien desde su niñez y juventud por vía de sus padres, ambos, incluyendo la madre, muerta en la avenida Independencia a las 4 de la mañana, esto es en la madrugada, han estado inmersos en el vicio de toda índole, y cuyos vínculos con gentes del narco, como lo refleja en su abigarrada figura, y que tiene como mampara una fundación de naturaleza dudosa dirigida por Nelva Peláez Frapier, exintegrante junto a sus dos hermanas del cártel y el harén de Junior Cápsula, sobrenombre del narco puertorriqueño David Figueroa Agosto, y una actividad pintada de filantrópica y de beneficencia a la niñez desvalida, no es un asunto que por privilegios y oscuras causas se le exima de culpa con el cuento chino de Neyaldrín Bautista Almonte, Policía Nacional, de Pablo Pujols, general del DICRIM, del flamante impostor que funge de Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez Sánchez, alias Pánfilo Ganso, y el soquete con figura de narco Milciades Guzmán, que funge de Procurador Fiscal de Santo Domingo Este. Hay que ser escrupulosos y drásticos, sin privilegios ni favoritismo, tanto en la justicia como en lo que respecta a las actuaciones policiales, las que se caracterizan por el abuso y las arbitrariedades, obra de los gobiernos bochistas. Y esto es a lo que ese perverso y miserable Juan Emilio Bosch Gaviño le llamaba una democracia pura, tan pura como lo desea la juventud. Juan Bosch, leproso moral y un verdadero sepulcro blanqueado. Helo ahí, expuesto en toda su podredumbre real. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.